Bueno, esa fue la despedida para el señor gerente, que ya se va. Ya estamos grabando, tu compañero. Estamos grabando la despedida. Se fue la despedida. Bueno. Oye, ¿qué pasa con esto? Que es que se atoró. ¡No mames! ¡Ya se atoró! Ok, no pasa nada. Ya, todo regalo. Defecto técnico. Detalles técnicos que pasan en una transmisión en vivo grabada. Sí, así estamos, pero bueno. Acabamos de escuchar una muy buena rola de Alejandro Fernández. Se llama Vuelve a mí, que nos hizo llorar realmente. Me está recuperando. Vuelve a mí. Ay, no. Bueno, estamos a punto de despedir esta porquería de programa. De podcast, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Ok, perdón, es que estaba viendo una imagen muy bizarra en internet que... ¡No me distraigas! Bueno, el chiste es que... Está muy curioso bien de verlo, son gatitos con cuatro brasieres. Bikinis, güey. Sí. Bueno, como les decía, estamos a punto de despedir esta porquería de programa. Manuel sigue cagando de la risa con gatos. Pero bueno, vamos a terminar con una rola que estábamos pensando cuál poner, dijimos. ¿Qué era? Algo de... ¿Metallica? ¿Metallica? ¿Por qué se ve una salsita? Oh, una salsita. Pues que, bueno, sí, pues, no hemos puesto salsita. Para veo, que, si vamos a despedir el programa con algo bueno. Pero vamos a poner algo. Metallica. Algo, ándale, mejor vamos a poner dos canciones seguidas. Luego regresamos de nuevo a despedir el programa. Y otras dos canciones, sí. Y ya despedimos la canción con la última rola que estamos guardando para el final del programa. Ok, bueno, entonces vamos a escuchar qué les parece a algo clásico, ¿no? Salsa clásica, vamos a escuchar a Los Adolescentes con La Persona Ideal, ¿no? ¿Te late? Sí, bueno, entonces, ¿qué dijimos? Adolescentes con La Persona Ideal, ¿no? Bueno, eso vamos a ir después de ahí a ver qué se nos ocurre dejar. Y luego regresamos para despedir el programa, ¿ok? Bueno, suficiente por hoy. Seguro. Ahorita regresamos. uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Bueno, ya regresamos para despedir el programa. Y estamos pensando todavía con qué despedir, porque ya hemos dicho, pero no sabemos con qué despedir. ¿Con qué despedimos, Manuel? Pues un adiós ya. Ah, ¿con qué canción, güey? Con la de Uka Chaka Uka Chaka. Oye, no es mala idea, podemos dejar Hooking on a Feeling para este, para el final, pero no. Mejor no, mejor buscamos otra cosa que más. Algo movidón, ¿no? ¿Con qué? No sé, por eso algo movidón. Baile el sapito, güey. No sé, algo más pondremos, ¿no? Memo, ¿tú qué opinas? Para cerrar el programa. Para cerrar unas llaves bien potentes. ¿Qué le ponemos, Memo? ¿Con qué cerramos? Tú sugiérenos. ¿Cómo le ponemos, Memo? Al final del programa. ¿Qué ponemos? Bueno. Bueno. Bueno, mientras esto deciden qué vamos a poner. Sí, el cantante de Harry Hill. Yo mientras les voy a decir cómo vamos a poner. ¿Qué mexicanos dijeron? ¿Bueno? Déjame hablar. Vamos a poner sus. Pueden dejar vamos los comentarios. Vamos a ponerle. Al chaparrito. Déjame decir los comentarios. Pueden dejar sus comentarios en la página de tutesters@blogspot.com. O también en el mismo correo de tutesters@gmail.com. Ahí pueden dejar sus comentarios, sugerencias. Y les agradeceríamos mucho que nos dijeran cómo ponerle esta porquería de programa, porque no tenemos ni idea también. Que nos digan cómo ponerle al nombre del programa. Ok, bueno, ya nos vamos, esto fue todo. Este es un pequeño programa, una pequeña demostración de lo que podría ser un programa. No sabemos si lo vamos a realizar. Ah, está bien. No sabemos si lo podemos realizar, pero ya lo vamos a. Vamos a intentar realizarlo lo más frecuentemente posible, a menos que a la gente no les guste. A menos que a la gente no les guste, ¿verdad? ¿Qué cosa? El programa. Bueno, ya nos vamos, los dejamos con una rola ahorita mientras pensamos qué rola dejarles. Se la pasen bonito, nos goodbye. Estamos viendo, yo soy José. Ay, goodbye. Ay. ¿Quién eres? ¿Quién sabe? Yo soy Manuel. Y nos estamos viendo, ay, esperemos ay, próximamente. Adiós. Adiós, chiquitito. shit. Fucking music. Yeah.